Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas tardes, amigos. Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia y, bueno, un programa, como de costumbre, algo variadito y entre esas opciones que tenemos hoy, o en el menú que tenemos hoy, tenemos una entrevista a la banda local Sex and Blood, que viene presentando un sencillo de su próximo material. También vamos a tener la cápsula, el minuto anarcopunk, de los colegas Spike y Charon, quienes hacen este espacio. Y por ahí varias invitaciones, algunos conciertos y algunos temas de material que recién llega acá a la fonoteca. Y bueno, arrancamos el día de hoy con una banda californiana que naciera a finales de los 70s, en 1975, quinteto llamado The Motels, y esto era un disco de 1982 llamado All for One, y el tema era el surf trágico. Continuamos, vámonos ahora con este otro personaje, todo un emblema de la música punk. Estamos hablando del este señor James Newell Osterberg, mejor conocido como Iggy Pop, quien fue ese fundador de la banda The Stooges. Y bueno, vámonos a escuchar uno de sus clásicos, Search and Destroy. Thank you. Hear Me y Eagle of the Road son dos temas que acaban de sonar de la banda francesa Dead Ramones, un disco, un sencillo del 2013, banda que tiene poca información por ahí en las redes y de hecho solamente tiene dos discos hasta donde he podido encontrar información. Ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche, acá en vivo por la www.506rockradio.com. Luego de esta emisión, de las emisiones de los viernes, los programas se cuelgan en diferentes plataformas como iVoox, archive.org y obviamente en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí quedan colgados casi que todos los programas, están por ahí para escucharlos cuando quieran, las veces que quieran. Nos vamos ahora hasta Zaragoza. Vamos a escuchar una banda, bueno, ya ha sonado por acá varias veces, pero es que la banda me encanta, así que son de esos gustos culposos que me da por poner varias veces. Vamos a escuchar a la gente de Pol Pot con un nombre bastante particular y el disco es un 12 pulgadas con solamente 4 temas llamado The Paradox of the Double Mind. Vamos a escuchar el tema Back to Nowhere. Esto es Pol Pot sonando en Subsuelo. Sounds crazy. Within the sponge dream of reality. 506 Radio Online. Juntos en línea. Bueno, ya escucharon a la chica decir que nos pueden escuchar en las 506 rockradio.com. Continuamos, ahora nos vamos, bueno, nos quedamos en España, o este proyecto más bien que está localizado entre Inglaterra y España. Estamos hablando de la gente de Bomba X, ahí con los colegas de Tomeu, que estaba en la guitarra y en los vocales, Paul Barry en el bajo, Víctor en la guitarra y Edu en la batería. Y bueno, esta banda nos hiciera llegar acá su material con el mismo nombre de la banda, Bomba X, su primer larga duración. Y bueno, contiene temas bastante interesantes, letras muy críticas, actuales, temas cantados en inglés, otros en español. Y manejan una mezcla bastante interesante, ese punk rock 77 con algo de la frescura del punk un poco más actual. Así que juzguen ustedes, esto es Bomba X. I won't belong. como morís. Patria. Ven con cuidado si no estás de su lado. El derecho que os vende donde no te puedan encontrar. No pierdas el tiempo y no pasa tu vida ya a ningún lado. Esperando la hora de morir. Vas a morir. Bueno, terminamos de escuchar a los locales de Exponca, y Lucrecia en la voz, Marconi en la guitarra, Dave en la batería, Salvador en el bajo y Adrián en la otra guitarra. Y bueno, esto es su último material llamado Crucifixión a quemarropa, y el tema que escuchamos era con el que abren este disco, un disco bastante bien producido, 10 temitas de buen punk ahí cargadito de buen rock and roll, y el tema que escuchábamos era Apóstol de Satán. Bueno, eso era Exponca. Ya saben que para localizarnos nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, terminamos de escuchar desde Islas Canarias a la banda Eméritos, que bueno, por ahí se dice que el significado de la palabra se dice de persona que se ha retirado de algún empleo o cargo y disfruta algún premio por sus buenos servicios. Y bueno, precisamente Eméritos pues no se retiraron, continuaron haciendo música y precisamente, bueno, esto es de un EP, su primer sencillo de dos temas. El tema que escuchamos, que acabamos de escuchar, era Amigos, y por el otro lado viene Vivo debajo de un volcán. Este cuarteto, como les digo, Islas Canarias: Silver en la voz, Poti en la guitarra, Pisti en el bajo y Pistol en la batería. Disco editado por el sello Los 80 Pasan Factura, un sello bastante, bastante interesante de allá de Islas Canarias, con buen material. Y bueno, Eméritos, como les digo, integrantes ya más que veteranos en la escena musical subterránea de aquellas de Islas Canarias. Por ejemplo, han participado en bandas como Familia Real, Ataúd Vacante, Brutalized Kids, Circo Matadero, Los Hartos, Ilmadres. Bueno, en fin, ya más que fogueados en el ambiente punk y el rock de por aquella zona. Bueno, como les dije, material, este EP salió en el 2022 por el sello Los 80s Pasan Factura, y recientemente sacaron un larga duración. Entonces vámonos con la otra cara, Vivo debajo de un volcán. Esto es Eméritos. Así sonaba la gente de Eméritos desde Islas Canarias. Y bueno, para continuar, vámonos con uno de esos clásicos, clásicos de clásicos, donde los haya. Y bueno, me van a disculpar porque tengo problemas con el lector de CDs, entonces me la estoy jugando acá. Pero bueno, en fin, vámonos con, como les dije, con un clásico de clásicos, a ver si lo reconocen. One, two, three, four. La pelea. ¿Qué significa y cómo se provoca? Ensayo. Homo sapiens, el hombre, está solo en el universo. El punk también es un hombre, está solo en el universo. Pero se relaciona. ¿Cómo? Golpeándose. No hay mejor forma de determinar si estás vivo. Ahora, complicaciones, motivos para pelear, ser diferente. La diferencia crea disputa. La disestructura, pelear lleva al poder, el poder es gobierno y el gobierno no es anarquía. El gobierno es guerra y la guerra es pelea. Se llega a lo siguiente, nuestros opositores son copias baratas de un ejército bélico. La guerra implica un gobierno extremista porque la guerra intenta imponer reglas o ideales, incluso la libertad. Pero los ideales de otros, impuestos sobre otras personas, aunque sea la libertad, sigue siendo una regla, no anarquía. La contradicción se hace más clara en el otoño del 95. En mi primera fiesta me pregunté por qué me gustaba pelear. Lo disfrutaba, pero no lo entendía. Iba en contra de mis creencias como anarquista, pero lo hacía. Competencia, pelea. Capitalismo, gobierno. El sistema. Así es y así ha sido siempre. Los vaqueros golpean a los punks golpean a los snobs golpean a los nazis golpean a los de cabello largo golpean a los de la nueva era y los de la nueva era no hacen nada. Eran los nuevos hippies. We are gathered here tonight to pay tribute to our Lord and money unto me. O Lord in heaven, let us pray. You TV viewers, give me your pay. Cause of the people in the real world, trying to lose our folk and the tribe. Not a step, you're on my side. Kind of do something about the news. Anybody press on his good and cold. Jesus, they feel like you're proud. Just kind of said, you're on my side. Such a kind of son of a body. Let your emotions steal your mind. Too dark, anyone with a black star. I won't see none, son of a tail of witch trap. Dying at souls and never revive. Very possible things being alive. That's the way I'm gonna fight my rival. Kind of said, you're on my side. Blow it out your ass. Your job will blow it out your ass. Blow it out your ass. Or wake up, what's wrong with a mind of my own? You don't want to push through a bad adult. When you want a better feeling, let's fight some problem. Now you want to push some brain in school. God will stand if you're a star job fool. Black hole war with the weather ramp. You'll be the police over the school gun slam. This is an even open and hang. Looking for fall and turn in a bang. Then blow it out your ass. No, you don't want to blow it out your ass. We'll shout be ramming up your family. God will stand, you're alive. God will stand, you're alive. Así es, sonaba Yellow Biafra y su banda, los Kennedys muertos, los Dead Kennedys, con su clásico Nazi Punks Fuck Off. Y por el otro lado, este sencillo, Moral Majority, single que saliera originalmente en 1981, y bueno, bajo el sello del Biafra, Alternative Tentacles, junto a Subterranean Records. Como les digo, 1981, y hay gran cantidad de versiones. Continuamos, ahora nos quedamos de nuevo acá en Costa Rica. Vamos a escuchar la entrevista de los colegas de Sex and Blood, que bueno, vienen con todo luego de un parón ahí que tuvieron. Entonces los dejo con la entrevista. Subsuelo S.A. Buenas amigos de Subsuelo, aquí estamos con una entrevista más. Aquí estamos con la gente de Sex and Blood, que, bueno, luego de un receso están de vuelta ahí con grabaciones y proyectos en mente. Aquí de momento tenemos a tres de los integrantes, a Tamayo, a Ana y a Rob. Voz, bajo y batería. De momento son ellos, entonces bienvenidos amigos de Sex and Blood. Muchas gracias Esteban y a tus seguidores y a Subsuelo por siempre apoyarnos en cualquier cosa que tengamos ahí que aportar un poco a la escena. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Soy la más nueva de la banda. Y aquí Rob, batería y bueno, batería desde el inicio de la banda hasta el día de hoy. Okay, hagamos una pequeña reseña. Ya estuvimos conversando algo, o sea, Sex and Blood nació como Sex and Blood, después tuvo ahí un receso, pasó a Sexo y Sangre, después otra vez a Sex and Blood. ¿Cómo fue esa y eso y esos cambios? ¿O a qué se debieron? ¿O cómo vivieron ustedes ese proceso en esas tres etapas? Porque podríamos decir que son tres etapas, sin contar esta que recién van a iniciar. Bueno, esta es la tercera. Sí, básicamente, digamos que en las frecuencias en las que nos hemos movido siempre como banda oscila entre lo oscuro y el punk, por decirlo así. Entonces, por aquellos años yo formé la banda con Erika Sex, por allá en el 2007, impulsado un poco por el aporte o el apoyo de Ariel Maniquí, que fue con quien yo compuse las primeras canciones de Sex and Blood. Y bueno, se dio ya la etapa de chiviar bastante, se grabaron unas ahí extrañas maquetas, digámoslo así, muy rudimentarias, que para mí no eran tan importantes en aquel momento porque la banda se caracterizaba mucho por lo que se hacía en vivo y a la gente le gustaba bastante. Y ya después se dio como ese hiato, ese paréntesis ahí cuando vino Two Witches, que fue cuando abrimos para ellos en el 2011, me parece, en la primera edición de la Wake Gothic Festival. Pasó un tiempo, ya después volvimos como Sex and Blood por unos momentos y luego nos convertimos en Sexo y Sangre y estuvimos activos un par de años también chiviando, sacamos el EP Destrucción y de ahí ahorita, 8 años después, por insistencia aquí de Rob y de, bueno, de Daniel Coquemper, que también era guitarrista de Sex and Blood y ha sido, es parte de, digamos, de este proyecto en cuanto a estudio y grabaciones. Estamos de vuelta con temas nuevos, temas viejos, vienen chivos, etcétera, etcétera. La evolución ese cambio que se dio de Sex and Blood a Sexo y Sangre, yo diría que fue como un reflejo también de lo que nosotros estábamos viviendo como personas. O sea, al inicio de la banda, pues estábamos como muy metidos tal vez en la escena gótica y la banda tiraba como un death rock, ¿verdad? Pero yo diría que de vivencias de los integrantes y todo se dio para que hiciéramos la banda un poco todavía más violenta, para que lo hiciéramos en español. De hecho, para Sexo y Sangre se eliminaron los teclados de la banda. Y fue como un cambio muy grande, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Pero sin embargo, de ahí siempre le gustaba igual a diferente tipo de público, ¿verdad? A los chivos iban metaleros, iban góticos, iban punks. Entonces, como que por eso fue que se dio el cambio, ¿verdad? Y hoy en día ahí somos como la amalgama de ambos proyectos y de todo lo que hemos adquirido en esta época como conocimiento y experiencia. Bueno, vamos con una de las canciones que nos presentan. De hecho, son temas nuevos, recién grabados, nueva alineación. No sé con cuál arrancamos. Bueno, vamos a iniciar con el primer sencillo de esta producción que se llama Pure Death and Cruelty Remains, que es un recopilatorio de lo que se hizo en 2007-2008. La canción se llama Horror y, como te digo, eran temas que merecían más trabajo de estudio y eso es lo que vamos a presentar ahora, es el primer tema. We'll be right back. Bueno, ya empezamos a escuchar el primer sencillo de la banda. Por acá está Eduardo, guitarrista, que ya se incorpora al ensayo. ¿Qué nos pueden decir de este proceso de composición, de grabación, etcétera, con referente a tanto a las letras y a la música? Bueno, digamos que el proceso de composición desde que integramos a Eduardo ha sido fluido. Hemos ensayado muy poco como con esta alineación, pero sí han habido temas nuevos ya forjándose ahí poco a poco. Sin embargo, obviamente nos estamos centrando un poco también en sacar para tocar los temas que vienen en la producción, y obviamente estamos sacando esto y me imagino que la gente que le guste va a querer escuchar algo de esa producción, pero yo siento que ha estado bien, hemos avanzado ahí, y tanto a nivel de, obviamente, de producción que ya se completó, como banda en vivo ahora, y con la incorporación de Ana en el bajo y Eduardo en las guitarras. Bueno, los cuatro, forman la banda, pero además de Sex and Blood, han estado en otros proyectos. Y ¿cómo ven ese proceso de estar en otras bandas e incorporarse ahora a formar esta? Bueno, en mi caso, yo también soy guitarrista en Nomad y soy bajista y vocalista también en Luz Etérea. Entonces, a mí me llama la atención lo que es las diferentes alineaciones y cómo se compone y todo. O sea, yo siento que aquí en Sexo y Sangre es como muy orgánico y muy fluido, tal vez porque ya habíamos tocado años antes, o no sé. Hay también mucha como buena química. Si algo así existe, pues podría decir que la hay acá. Entonces siento que ha sido como muy fácil, o sea, es, no sé, muy fluido. Bueno, igual, digamos, todo. Siento que con las otras bandas no es que no sea así, pero creo que a veces es más fácil. Se han acoplado bastante. Sí. Es que esto se ha tratado siempre de divertirnos, de pasarla un rato tuanes bien, de desestresarse y hacer lo que nos gusta. Entonces, por eso creo que como ya nos conocemos como compas, igual Ana calzó perfectamente y aquí estamos los cuatro haciendo lo que queremos. Sí, bueno, en mi caso es la primera banda con la que toco. A Beto ya tenía años de conocerlo, a Tamayo lo conocí años atrás. Eduardo es la primera vez que lo conozco, pero como se mencionó, hay mucha química entre nosotros. Creo que es por una afinidad tanto de gustos, también musical, un montón de cosas, y hay un confort en estar con estos chicos muy grande, por lo menos de mi parte, que estoy empezando. Yo me he desempeñado artísticamente más que todo en el lado de la danza, pero ya ocupaba algo un poco con más fuerza. Coreografías. Y violencia, sí. Entonces ya ocupaba como algo que me permitiera explorar esa parte más tosca de la expresión. Y por dicha con ellos, que la verdad me siento súper cómoda. Me siento súper bien. Bien chineada. Sí, me tratan de lo más bien. Pero yo diría que, como dijo Eduardo, el proceso creativo y todo eso es súper orgánico entre nosotros. Tal vez, de ahí no, la banda no se trata tal vez de un virtuosismo, ¿verdad? No es salir a la tarima a figurar y de ahí, en realidad, al menos para mí, yo creo que para Tamayo también, de ahí, lo más importante de la banda son las letras, ¿ya? El mensaje que tiramos siempre, hemos tenido un mensaje fuerte. Desde el inicio de la banda, cuando era todavía más inclinada al gótico, y aún así las letras eran temas fuertes y inclusive cosas que hoy en día, ¿verdad?, son tal vez muy comunes, y nosotros las hablábamos en esa época cuando no era tan común, ¿verdad? Es cierto, sí. Digamos, en cuanto a lo que es el contenido lírico, pues siempre me he caracterizado por componer letras ácidas desde los inicios de Sex and Blood, ¿verdad? Generalmente el gothic rock o ese tipo de género se enfoca pues una cuestión tal vez más de muerte, más espiritual, más, no sé ni cómo describirlo, pero sí puedo decir que nosotros siempre tiramos ponzoña contra cosas que molestan al ser humano también, como la religión organizada, como la política, como la hipocresía, como somos, siento yo que una versión que resume el antitodo en inconformidad de la escena dark wave, tal vez, por así decirlo. De hecho, ahí siempre hubo un chiste, que éramos muy góticos para el punk y muy punks para el gótico. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar un cover, una versión de Two Witches, precisamente, que ahora de Itamayo acaba de mencionar algo de un evento cuando ellos estuvieron por acá, o bueno, parte de ellos estuvieron por acá. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esta versión? Bueno, es una versión que realmente rinde un homenaje tal vez a la amistad que hay con Jerky Witch y de Two Witches, porque por aquellos años, 2008, 2009, tocábamos esa versión en vivo. Y pues de ahí, en esos tiempos de MySpace y todo, al hombre le gustó, ahí nos contactó, iniciamos una amistad. Yo siento que eso fue un portillo para abrir la puerta a la escena, digamos, gótica nacional y proyectarla internacionalmente. Entonces, eso forjó una amistad con ellos, y 2 años, 3 años después de eso estaban viniendo aquí y tuvimos pues el placer de tocar con ellos en el 2011, junto a otras bandas de aquí también. Entonces, es una canción importante, siento yo que había que como cerrar ese capítulo y grabarla por las razones que te estoy contando. Bueno, volvemos a la banda, ahora la banda actual, los proyectos actuales, o sea, ya se están preparando para nuevos presentaciones, conciertos, donde los inviten. ¿Qué esperan los cuatro como banda y ahorita en una futura presentación? Bueno, igual que dijeron mis compañeros antes, yo creo que lo más importante siempre es la diversión. Entonces, lo que a mí más me interesa de los futuros chivos que tengamos y las presentaciones es divertirme, obviamente. Y también, de alguna forma, tocar con otras bandas que no necesariamente sean del género. O sea, también me gustaría tocar con lo que sea, con bandas de metal, con bandas de punk. O sea, no tengo como algo definido, digamos, con lo que quiero, sino más experimental, digamos, esos chivos. Sí, bueno, pueden esperar bastante fuerza en las presentaciones, como siempre se ha hecho. Y un punto que tocó Rob importante es que nosotros siempre hemos jalado público de varios géneros, varias escenas, porque los chivos es la parte fuerte de nosotros. Entonces, yo siento que la gente que vaya a vernos van a ver exactamente el Sex and Blood o el Sexo y Sangre que recuerdan. Eso no ha cambiado, siempre venimos con la misma furia, el mismo odio hacia todo. Bueno, de hecho, recuerdo que creo que el penúltimo concierto que me animé a organizar, ustedes estuvieron invitados, fue allá en La Burbujita, en el pueblo. Sí, ahí que tocaron Los Parrilleros, creo que El Bosque, Parrilleros, El Bosque, ustedes, no recuerdo quién más. Y era porque venía una gente de Estados Unidos, Purity Bones, creo, y los asaltaron en El Salvador, entonces no pudieron venir, y entonces la fecha ya estaba, entonces por ahí lo sacamos de debajo de la manga y tocaron ustedes, y fue un excelente show. Y bueno, Ana, ¿qué espera usted también para ahora las nuevas presentaciones, o qué esperas con la banda? Yo lo que espero, como mencionaron los chicos antes, es de pasarla bien, primordialmente, porque es barra ser algo que no se disfruta. Y de hacer catarsis, la verdad, porque siento que es necesario explorar emociones que tal vez uno no se anima a explorar siempre, y creo que la música permite eso, más si el mensaje es disruptivo. Y ahí, aprovechar, aprender, divertirse y expresarse, y como dice Eduardo, expresar ese odio, toda esa furia que uno generalmente tiende a guardar. Entonces, de ahí, catarsis al 100%. Bueno, yo por mi lado espero ver hasta dónde llegamos sin que nos censuren. Como les decía ahora, ¿verdad? El mensaje de la banda es como lo más importante. Y de ahí, la verdad es que nosotros nunca nos hemos caracterizado como por andar ahí, ¿verdad? Como tratando de quedar bien con nadie, la verdad. El proyecto es muy sincero. Y de ahí, en esas épocas, ¿verdad? Que es tan complejo, tener una opinión. Sí, expresarse libremente. Vivimos en una época de libertad absoluta, pero a la vez hay mucha censura. mucha manipulación de los medios, y ese es nuestro enemigo. Pero realmente, dentro de las mismas escenas, eso es lo curioso, hay una policía del pensamiento en las mismas escenas. Exactamente. Entonces esto es un ridículo, y nosotros no creemos en nada de eso, la verdad, siempre hemos sido como somos. Sí, eso realmente es muy lamentable, porque las escenas, la música, esos movimientos siempre buscaron la libertad, la rebelión, y hoy en día más bien son como utilizados por el sistema, se podría decir realmente. Sí, el sistema ganó. Sí, el sistema ganó, y mucha gente cree que lucha contra el sistema y lo que hace es defenderlo, sí. y no se dan cuenta realmente. Sí, entonces, si yo pudiera resumir, digamos, ¿qué podrían esperar de Sexo y Sangre en las próximas presentaciones? Diría, humor, homoerotismo, violencia, sin sentido, eso es lo que pueden esperar. Al menos de mi parte. Bueno, ese man, la otra vez hizo una broma y dijo, esta banda es sexo, drogas, satanismo, estoy en la banda correcta. Bueno, entonces para seguir con lo correcto o lo incorrecto, como quieran, vámonos con otro tema, no sé con cuál seguimos. Ah, podemos poner tal vez Rain of Pleasure, que fue la que abrió como el portillo ese año, entonces esa es la que sigue, Rain of Pleasure. Glory, go in. Bueno, ya escucharon otro de los temitas de la banda. Bueno, ya resumiendo un poco, ya escucharon lo que nos quisieron decir, las presentaciones que están esperando a tener para compartir con todos. Aparte de eso, esperan sacar algún material, ya lo están grabando, ya lo tienen grabado, creo, pero esperan sacarlo en formato físico, algún video, o sea, no sé, alguna noticia para esos temas que vienen, o cómo viene la producción de los nuevos temas. Bueno, primero estamos sacando todo en digital. Viene ese primer sencillo que es Horror, probablemente luego sigue un video y otro sencillo más. Aquí en Subsuelo, por el cariño que le tenemos a Esteban, por siempre haber estado abierto a la banda y todo, estamos presentando dos de esas canciones. De las tres que están sonando, de Cruelty Remains, dos son inéditas. Horror es el sencillo. Rain of Pleasure es como decir la canción que abrió el portillo este año para lanzar algo nuevo, por así decirlo, porque los temas nuevos todavía están pendientes de ser grabados, pero en digital estamos lanzando todo y esperamos a ver cómo se mueve el asunto y tal vez sacar copias físicas más adelante en el año, tal vez a fin de año o a principio del otro. Pero hay un proyecto, obviamente, de sacar el material en físico también. Bueno, gracias a los cuatro por el espacio y, bueno, ya no les quito más tiempo para que aprovechen el tiempo y ensayen. Espero verlos por acá. Y algo con lo que quieran despedirse, un comentario. No, yo quisiera añadir, nada más que las tres canciones de esta producción que se han presentado en este disco vienen acompañadas de teclados grabados por la tecladista original y primera de Sex and Blood, que es Erika Sex, que ya no es parte del grupo, pero sí contribuyó con esas grabaciones en los teclados. May, agradecerte por el espacio, por el tiempo, por la disposición, y agradecer a la banda, a mis compañeros por estar aquí dándole un espacio a los que les interesa el proyecto. Sí, bueno, yo quisiera también agradecerte a vos por incluir, digamos, a estas bandas que siento yo que están como una especie de periferia, digamos, que tenemos una propuesta, ¿verdad? Sentimos que interesante. Y también a todas las personas que sacan el tiempo de escuchar los programas y apoyar a las bandas nacionales y ir a los chivos también. Quisiera añadir nada más que las guitarras y los bajos de esta producción fueron grabados por Daniel Kokempel, al cual también agradezco, y es el trabajo, digamos, de masterización, de mezcla, de digamos ya la producción en sí. El productor es Ariel Maniquí, al cual también agradecemos la ayuda en este trabajo. Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad así para despedirme, para mandarle muerte a Maduro, a Daniel Ortega, a Vladimir Putin y a todos esos hijueputas asesinos. Mucho odio desde aquí. Comparto la opinión de Rob, de todo corazón, les deseo lo peor. Y también gracias a ustedes, Sean, por el espacio, y a los chicos por recibirme y por la confianza que han tenido en mí, y a darle con odio. Por los chistes guardos. Bueno, entonces nos despedimos y cerramos con ¿cuál? Con Sex and Blood. rum. And more than the sight of it, I love the taste of it. The taste of hot, freshly killed blood. Suelo, suelo, S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo, S.A. Después de haber escuchado la entrevista de los colegas de Sex and Blood, continuamos con la música y ahora teníamos de fondo a la gente de Eyaculación Postmortem, bueno, una banda de las chineadas por acá que ha sonado ya bastantes veces y seguirá sonando. Y más que en octubre, están haciendo una gira de despedida esta banda y en octubre van a estar por acá en Costa Rica haciendo un concierto antes de que se acabe el proyecto. Bueno, y esto, como les dije, Eyaculación Postmortem de un disco 12 pulgadas llamado Noches de Blanco Satán, editado por Bam Bam Records. Y bueno, es limitado, no sé cuántas copias, pero esta que está por acá es la número 23. Incluye un póster bastante, bastante bonito y varias caricaturas también con historia. Comparte la historia de la banda y ciertas cosas ahí interesantes. Como interesante este tema que acabamos de escuchar, que en las vocales estaba Rodolfo Alemán, este colega de la banda Juventud Podrida, es y del sello Lógica Ciega. También hay otro tema, este otro que vamos a escuchar, que se llama No sé leer, quien en los vocales está Blas, de la mítica banda Caras de Hambre, también de allá de Panamá, ya que bueno, el colega Nájera estuvo viviendo un tiempo ahí en Panamá y pues bueno, por ahí grabó algunos temas y tuvo estas colaboraciones. Entonces, vámonos con No sé leer, en los vocales Blas de Caras de Hambre y música de Eyaculación Postmortem. Bestias, es aquí Leo de Visceral Bomb Records. Esta es una invitación para que lleguen a celebrar junto con nosotros el 15 aniversario de Cavan Studios allá en Heredia. A partir del mediodía estaremos con múltiples actividades. Tendremos la Extreme Underground Reunion, donde pueden adquirir mucho material en físico, tanto nacional como de distros afuera. Estaremos los sellos Extremo Decibel Records, Visceral Vomit Records, Sanatorio Records, Pioneer Records y las distros Obscure Horror Distro y Epitafio Distro. También ya en horas de la tarde-noche tendremos un evento junto con las bandas Death Invocation y Mortuary. Así que asistan, habrá comidas, videos y mucha música y convivencia subterránea. Todo esto también como previa al evento que tenemos el 22 de septiembre llamado Merciless Fury, donde tendremos una excelente demostración de metal nacional subterráneo. Ya saben, mañana sábado 3 de agosto a partir del mediodía en el parqueo de Cavan Studios estaremos con todas estas actividades y muchas sorpresas más. Entonces los esperamos brutales. Bueno, ya escucharon una invitación de el colega Leo del sello Visceral Vomit Records para que le lleguen mañana a Cavan Records ahí en Heredia con una buena feria de música independiente, música underground. Y bueno, continuamos, vámonos ahora con otro clásico, ese disco que muchos no lo sabemos de inicio a fin, el famoso Salve de La Polla Records. Esta versión incluye algunos bonus track en ambas caras. Vamos a escuchar los dos que vienen como bono en la cara B. Esto es El Alcalde y Hey Hey Hey. Venido, te ofrecemos todos y botas nuestro partido. Todo menos conseguir ser tú mismo. Yo también. Bueno, así sonaba La Polla Records, esas primeras grabaciones de esta banda más que conocida y de referencia de muchos. Del País Vasco ahora nos brincamos fronteras y nos vamos hasta Finlandia. Vamos a escuchar esta banda llamada Anal Intruder de un 7 pulgadas llamado Napalm Rain. Y bueno, material de 1997, editado por el sello japonés Punk Levit. Y bueno, Anal Intruder, una banda bastante, bastante buena. Y sí, un punk ahí bastante, bastante arraigado a lo que es Finlandia. A esa crudeza que de las bandas de por ese lado. Anal Intruder. Todos los sistemas fallan. Este es el nombre que pues elegimos para la banda. El nombre en el idioma pues inglés es All Systems Fail. Y salió tomado de una canción de la banda Baruchers. De ahí fue donde sacamos el nombre, pues simple y sencillamente por el significado, ¿no? Que al final siempre todos los sistemas terminan fallando. Pues somos una banda que llevamos ya una trayectoria de aproximadamente 15 años, un poquito más, y la formamos en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, en los Estados Unidos, por ahí de 2003 más o menos, una banda totalmente anarcopunk, y pues que no solamente queremos llamarnos anarcopunk, sino que también somos miembros de la escena, promovemos siempre la filosofía del anarquismo, ya sea en nuestras letras, o en la acción directa, o en las actividades que realizamos pues día a día. La banda pues pertenece a la escena de Soul Exilia, Narcopunk y Subterránea. Y estamos formados por los integrantes. Tenemos a Sean, que toca la guitarra. Él ha estado con nosotros por muchos años ya. Rich, que fue de los fundadores, es el baterista. Y tenemos a Travis tocando el bajo. Él también fue fundador de la banda. Tenemos en las voces está Lady Jess. O sea, ella tiene también ya desde los inicios de la banda, comenzó con nosotros trabajando, pues apoyándonos con la venta de material y todo eso. Y al final terminó uniéndose a la banda. Y pues mi nombre es Copete, es Jorge. Muchos me conocen por Copetes. Un par de integrantes más está, de hecho tres, está Keske, que tocó la guitarra con nosotros. Y aunque no está activo, él está presente en la banda y cuando hacemos algún concierto importante o alguna gira se nos une de nuevo. Y Julie, que se salió de la banda hace unos años, y también Dave, que fue de los primeros fundadores. Pues en la banda tenemos algunas influencias importantes musicalmente y bueno, la filosofía pues la sacamos del anarquismo, las letras de la vida diaria. Pero en cuanto a música, hay bandas, pues ya todo el mundo las conoce, ¿no? Como Conflict y los Baruchers. Y hay otras bandas extranjeras como pues los Olos Eco de Brasil, los Chita Chroma the Fucker de Italia, Battle of Disarm de Japón y Shit Dogma, que es una banda local. No tomamos las influencias solo de bandas fuertes y viejas, sino también bandas nuevas que están haciendo mucho, incluso en nuestra propia comunidad. La banda, pues, tenemos un par de personas inmigrantes y tocamos muchos temas en nuestras letras que, pues, tratan de expresar estos mensajes, ¿no? Para defender los derechos humanos de los inmigrantes. Tenemos canciones que hablan sobre los derechos de los animales, la acción directa, cómo está el consumerismo en Estados Unidos, cuánto se consume y se desperdicia. Tenemos letras importantes de feminismo, hablamos sobre brutalidad policiaca. Desde luego tenemos muchas canciones antiguerra y pues entre muchos temas no menos importantes, ¿no? La banda a lo largo de tantos años ha tenido la oportunidad de grabar algunos discos. Inicialmente en el 2003, cuando hicimos nuestra primera gira, tuvimos la fortuna de girar con la banda Patía No por México. No teníamos nada grabado, entonces trajimos un demo cassette, un demo tape. Solo hicimos 50 copias y no sabemos dónde quedó. Pero bueno, hay un sencillo de 7 pulgadas, un split de 7 pulgadas con la banda Sarcasmo de México. Otro con también banda mexicana de What If Gods Lie en CD, que salió también ya hace muchos años. Un LP que tenemos completo, que lo editamos solos. Un split con la banda Patía No, que para mí fue muy emotivo por la amistad que existe y las coincidencias de giras que nos tocó en México y en Europa con ellos. Y pues convivimos demasiados días, ¿no? Bueno, hay otro proyecto que tenemos en puerta con una banda también mexicana que se llama Rucus, y pues hay muchas canciones nuevas que estamos grabando para un nuevo disco también que espero que salga pronto. Podríamos hablar un poquito de la escena de la ciudad en la que somos. Contamos con, afortunadamente en este momento está muy fuerte y contamos con varios colectivos. Está la Casa Boina Anarquista, ahí se tiene una fanzinoteca y se tiene una infoshop muy grande que lleva muchos años ya de estar trabajando, y normalmente es una casa que tiene muchas personas inmigrantes y refugiados viviendo en ella, y todos de una u otra manera colaboran, participan con el Food No Bombs, hacen talleres, y bueno, nosotros siempre estamos en contacto trabajando junto con ellos de la mano. Otro colectivo del cual formamos parte es la Nopalera. Colectivo La Nopalera es un colectivo de artistas inmigrantes que creamos arte para la protesta y pues montamos muchas piezas de arte urbano, arte callejero, y también dentro del mismo colectivo utilizamos el activismo como manera de contrarrestar todos los ataques de las personas pues fascistas, racistas, que no nos quieren en este país de Estados Unidos, ¿no? Y es un, no, ahora en estos tiempos es un problema tan grave, y este colectivo ha salido muy fuerte a lo largo de ya casi 2 años de que se fundó, y junto con otros colectivos como SLAM, que es el Salt Lake Activistas Movement, y otro grupo muy fuerte también de jóvenes latinos que se llama los Brown Berets. En cuanto a activismo, pues estoy muy contento, estamos en un momento muy fuerte, estamos trabajando muy, muy bien y pues muy unidos, y eso ha ayudado a poder apagar un poco a los grupos fascistas que existen en la ciudad. Por parte de la escena, pues contamos con algunos lugares, Hazlo Tú Mismo y Sin Fines de Lucro, que pues los utilizamos para hacer conciertos. Está el Beehive Social Club, que es un lugar un poco más grande para conciertos más grandes. Y por otro lado está el Underground, que es una bodega pequeña para conciertos locales o eventos más pequeños entre semana, cuando mucha gente no puede asistir. Hay un par de casas muy buenas. Está, bueno, de hecho son tres: el Boeing Anarchist Collective, está el This House, que se hacen los conciertos, en las tocadas en un sótano, y otra casa, Dixieland, que muy pronto va a desaparecer porque sus integrantes se van a mover fuera, ¿no? Tristeza, pero Dixieland ha sido muy fuerte. Bandas, algunas tenemos She Dogma, Salsteo Sosari, que recientemente estuvo de una pequeña gira en México, Companionship, y hay bandas tan viejas desde los años 80, un par de ellas, una de ellas que continúa activa, Dredge Method, que sorprendería que a pesar de tantos años siga por ahí. Pero bueno, esto es un poco hablando sobre la banda, la escena local. Si les gustaría ponerse en contacto con nosotros, por el momento la manera más fácil pues es el Facebook. La dirección es Facebook, después una X, Old Systems Field X. Y de lo contrario, pues directamente con nuestros Instagram, que es uno es Copetes Punk y el otro es Punk Rock Traf. Se escribe T-R-A-B de vaca. Punk Rock Traf y el otro es Copetes Punk. Muchísimas gracias por escuchar y les mandamos muchos saludos. We're gonna make it.